global contra el abuso sexual. Se va a realizar en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Sexual en la Infancia y la Adolescencia, y van a tener actividad en el día de mañana. Hablamos de Virginia García. Virginia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Ahí está. Bueno, Virginia, se viene una actividad en el día de mañana por un tema muy sensible y preocupante, te diría. Bueno, global está bueno, en el mundo, ¿no? Sí. La verdad es que en el mundo entero es uno de los temas más sensibles y también más vulnerados en materia de la justicia uh-huh. y más difícil de afrontar socialmente, ¿no? Porque... Uh-huh. Sobre todo en lo que es abusos sexuales en las infancias, estamos hablando de abusos perpetrados dentro de mayormente dentro de las mismas familias sí. o círculos más íntimos, ¿no? Uh-huh. Así que es un tema más que preocupante también que los índices no bajen. Seguro, por eso lo difícil también de detectarlo también, Virginia, ¿o no? Totalmente, uh-huh. Es difícil porque la mayoría de las infancias en este tema, por suceder dentro de los círculos más íntimos, también han aprendido, les han enseñado al silencio, ¿no? Uh-huh. Socialmente es como, bueno, ¿cómo decir esto? Si la persona que te está cuidando es la que abusa de vos, ¿cómo decir esto? Si es el abuelo que te quiere, si uh-huh. es el tío que te tiene, ¿no? Que juega con vos. Entonces, en esa complejidad tenemos muchísimos años de enseñanza a las infancias a callar, uh-huh. ¿no? Porque implícitamente cuando no les creemos, cuando no atendemos las maneras que las infancias tienen de poder expresarse, le estamos diciendo que el silencio es la opción para seguir adelante. Perfecto. Y creo que en ese sentido, esta campaña que del Grito Global, que nosotras nos venimos articulando, que se llama Yo Sí Te Creo, pone en relevancia la voz, la palabra de las infancias y también adolescencias y adultas que pasamos o transitamos abusos uh-huh. en distintos momentos de nuestra vida. Ahí está, ¿eh? Bueno, hablamos, ¿no?, de la complejidad de esto, ¿no?, y lo difícil que es o se transforma la vida cuando se da a conocer o se muchas veces la justicia en su actuar, muchas veces falla en eso, ¿no, Virginia? Sí, totalmente. El sistema judicial tiene una enorme deuda con las infancias, una enorme deuda frente a los distintos delitos de abuso uh-huh. y de agresiones sexuales. Si hablamos de silencio, digamos, la propuesta aparentemente de la justicia es esa, que no denuncies, que no digas. Estamos hablando que las estadísticas dicen que de los 1,000 casos que hay de abuso, 100 son los que se denuncian, 10 son los que van a juicio y uno es el que tiene de alguna manera algún fallo favorable. Mirá Entonces, vos. Frente a esto tenemos que exigirle a la justicia y decir... Para que se nos cortó la llamada, Pablito, vamos a intentar a ver si la retomamos directamente al aire. Esto es radio en vivo para Pedro. Estaba buenísimo lo que nos estaba contando Virginia, esto de las cifras, ¿no? Cifras que son, generalmente son preocupantes. Ahí está, ahí restablecimos, Virginia se había cortado. Sí. Para ver, decía, estabas contando esto de las cifras alarmante, terrible, que nos estás diciendo del tema de la justicia. Tremendo, no sé si se llegó a escuchar lo último, pero bueno, es, digamos, de básicamente de 1,000 delitos, decía, hay 100 que se denuncian, hay 10 que son elevados a juicio y hay uno que tiene un fallo favorable a las víctimas. Entonces, la justicia también termina siendo disciplinadora en sus maneras de tratar a las víctimas, en su manera también de no acompañar esos procesos y sobre todo también de vulnerar, ¿no? Violentar una vez más procesos revictimizadores y fallos que son lamentables. Eso es terrible. Después lo otro preocupante, Virginia, y te lo pregunto, hace unos días se desbarató una banda de pornografía infantil, pero leía la nota y me sorprendía porque material con abuso, ese es un escenario complejo, porque si hay es porque hay clientes que adquieren estos materiales, terrible esa escena también, ¿o no? Totalmente, totalmente. O sea, hay toda una enorme cadena de delitos, ¿no? Digo, hablando de abusos sexuales a las infancias, todo lo que es la pornografía infantil entra dentro de esto. Sin embargo, fijémonos dentro del sistema penal cuáles son los procesos de quienes incurren en esos delitos de comercialización, de consumo de ese tipo de cosas. Digamos, y cómo la justicia de alguna manera los terminó tratando y tenían penas menores, digo. Esto de que Sandra Míguez dice, ¿no?, de hablar de delitos menores en materia de violencia de género, porque lo que es abuso sexual, lo que es la pornografía infantil, entra dentro de la violencia machista. Uh-huh. Está encuadrado desde ahí, porque estamos hablando de que no es un tema de sexualidad, es un tema de poder, es un tema del ejercicio de quienes tienen una jerarquía, como hace muy poco, ¿no?, sucedió de alguien de la Iglesia Católica también acá, ¿no? Digo, estos lugares, estas personas que tienen o que creen tener una jerarquía y hacen uso de poder a partir de la violencia sexual. Entonces, el delito también de grooming, el delito de la pornografía infantil, aún no se le da dentro de la justicia el lugar de relevancia que tiene que ver, y además de esto del cuidado de las infancias. Tenemos que escuchar más a las infancias y tenemos que acompañar más a las infancias en esos procesos, y la justicia tiene que estar también acompañando. Pero la verdad es que todos los últimos fallos, estamos hablando de este, estamos hablando de un montón de casos de abuso sexual en las infancias denunciados con procesos penales, este año han sido fallos lamentables. Y acá también tenemos que ir a la parte de la educación, porque el consumo de esos materiales es parte de un cambio, de una transformación cultural que también tenemos que hacer. Ahora, por un lado la educación sexual la integral en las escuelas, y por otro lado trabajar también con adultos de este tema. Bueno, es una enorme complejidad, pero estamos hablando que tenemos una ley de educación sexual integral en las escuelas que no se aplica y que podría ayudar un montón a visibilizar y a concientizar sobre el consentimiento. Necesitamos que el día de mañana esas infancias sean adultos libres y también sean adultos responsables y que cuiden también a las infancias nuevas, ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, ¿no?, el Estado como tal, más allá de la justicia, Virginia, ¿cómo es que trabaja? Vamos a hablar en el tema preventivo de todo esto, ¿no? Si bien esto que dijiste muy claro, el tema de la educación sexual integral muchas veces falla o no se completa, si queremos decirlo de alguna manera, ¿cómo es el Estado en eso? Tanto Estado municipal, provincial como nacional. La verdad que en materia de prevención hay poca o nula política pública al respecto. Creo que ahí desde el movimiento de mujeres y feministas hemos ido creando herramientas de prevención, de abordaje, de actuación, o sea, un montón de herramientas que se van poniendo, por supuesto, a disposición de los distintos lugares del Estado, de los gobiernos y también de los distintos poderes, ¿no? En donde, bueno, la verdad es que no hay una respuesta. Digo, entendemos que es un tema absolutamente difícil, pero es imprescindible que haya política pública preventiva en este sentido. Estamos hablando de campañas comunicacionales, como también los equipos de acompañamiento que deben acompañar esas campañas comunicacionales, ¿no? Porque podemos prevenir, podemos hablar, pero después, si el Estado está ausente en acompañar los distintos procesos, entonces, digo, pensar la prevención en términos integrales, ¿no? Que también tenga que ver con la salud, que también tenga que ver con la educación. Y en ese sentido, los adultos tenemos claramente que aprender un montón todavía. Y el Estado es necesario, digo, hay que celebrar algunas cosas, como una mesa que se abrió de por los abusos sexuales en la Cámara de Diputados. Me parece un paso importante que empieza a articularse todas las organizaciones territoriales con quienes deben promover leyes y diferentes políticas públicas también desde el lugar legislativo, ¿no? Pero bueno, hay una deuda gigante, tenemos una deuda con las infancias y tenemos una, seguimos teniendo enorme deuda con las mujeres en materia de los delitos de violencia sexual. Perfecto. Virginia, bueno, la convocatoria es para mañana, 11:30, ahí enfrente del municipio. Obviamente la convocatoria es a la comunidad en general, ¿o no? Sí, la convocatoria también es a todas las organizaciones, a la comunidad en general, y también haciendo mucha referencia al valor, a ponerle el valor a la palabra cuando las víctimas hablan, en poder generar redes de apoyo para cuando las víctimas hablan. La denuncia penal no es la única forma de justicia. Creerle a las víctimas también es una parte de la justicia que también busca. Y ser acompañados y ser validadas más allá de los distintos procesos judiciales. Y sobre todo a las infancias, porque también hay que revisar un poco, ¿no?, las distintas formas de cámaras que es el que se hacen. Digo, acá es muy brutal la anulación de estos juicios porque las cámaras que se dicen que no. Digo, recuperemos el valor de creerle y acompañar a las infancias. Las infancias tienen su manera de expresar los abusos y también de acompañar a las víctimas que son adultas, ¿no? Estamos hablando, no sé, recientemente el caso de Benedetto, digo, que está ahí como con un ruido comunicacional que empieza a imponerse. Bueno, también es acompañar a esas víctimas, ¿no? También es acompañar a todos esos procesos. Así que el viernes de mañana a las 11:30 frente a la MUNI, y de ahí vamos a marchar hasta tribunales. Perfecto, ahí está. Llevar carteles, llevar algo rojo, la campaña, la identidad de la campaña Yo Sí Te Creo es el rojo, y bueno, y acompañar también a todas las madres protectoras, que son quienes acompañan con todo el cuerpo y recibiendo mucha violencia también, a estos niños y niñas que se animan a denunciar, ¿no? Perfecto. Que se animan a hablar, mejor dicho. Perfecto, Virginia, ahí está hecha la convocatoria. Virginia, bueno, siempre es un gustazo tenerte por la claridad. Te agradezco mucho, como siempre, la predisposición con el programa. Te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Muchas gracias, Pablo, y Mariana también. Muchas gracias por abrir el micrófono para todas estas causas. Perfecto, ahí está. Gracias, Virginia. Bueno, la verdad que lo hace muy claro, Virginia, y eso está bueno. Un escenario alarmante, pero lo hace claro.